RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les saludamos Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el estado Aragua. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes escucharnos a través de www.radionex.com con doble X, visitar nuestro blog libreriasonica.wordpress.com. Allí vas a escuchar los programas ya emitidos en las ediciones anteriores. Contactarnos también por Twitter, @libreriasonica, y escribirnos a libreriasonica@gmail.com. ¿Y con qué abrimos el programa de hoy? ¿Qué tema más sabroso? Sabroso, sí. El tema Cry Me a River, en la poderosa voz de Ella Fitzgerald. ¿Qué decir de esta extraordinaria cantante de jazz estadounidense? Mucho, muchísimo. ¿Qué podemos decir, Isabel? Pues que es una de las voces más melodiosas del jazz femenino. Así es. Que es una de las leyendas que más vida tiene dentro del universo del estándar y del jazz de los Estados Unidos de América. Digamos, por ejemplo, su nombre de pila, Ella James Fitzgerald. Sus dos apodos más conocidos son Lady Ella y The First Lady of Song, algo así como la primera dama de la canción. Muy bien merecido, además. Sí, claro, y si bien es cierto que su estilo está identificado con el jazz, también no es menos cierto que cantaba swing, blues, bossa nova, samba, gospel, calipso, ¿qué más? Canciones navideñas, por ejemplo. Pop también. Pop también, entre otros ritmos, y fue merecedora de 13 premios Grammy, galardonada también con la Medalla Nacional de las Artes y la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. ¿Qué tal? Vaya manera para comenzar nuestro programa en el día de hoy. Y como es costumbre, vamos a arrancar con las efemérides semanales que van desde el 25 de abril hasta hoy domingo. Felicidades a todos los trabajadores, primero de mayo. Arranquemos, Noguera. 26 de abril. A ver. Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Importantísimo. En esta fecha nacen el novelista y dramaturgo inglés William Shakespeare, el 26 de abril del año 1564. En el año 1898 nace el Premio Nobel de Literatura en 1977, el poeta español Vicente Alessandri. Y en el año 1916, el escritor australiano, autor de muchísimos bestsellers, Morris West. En esta fecha fallece, en el año 1731, el escritor británico Daniel Defoe. El 27 de abril, pasémosle, nace en el año 1887 el escritor y político humanista español Toribio Echeverría. Nace en el año 1900 Walter Lantz, caricaturista y animador estadounidense. ¿Quién no conoce al pájaro loco? Por ejemplo, así es. En el año 1933 nace también el 27 de abril Rafael Guillén, poeta español. Fallece en el 27 de abril en 1932 el poeta estadounidense Hart Crane. Y en el año 1998, la escritora francesa Dominique Ury. Fallece también en 1998. Caramba, en la misma fecha, mismo año, 1998, el escritor estadounidense Carlos Castañeda. 28 de abril. A ver, 28 de abril. En el año 1994, el poeta Carlos Busoño es galardonado con el premio Príncipe de Asturias de las Letras en España. Así es. Nace en esta fecha, el 28 de abril, en el año 1911, el escritor y caricaturista estadounidense Lee Falk. Ajá, y te saltaste el trabalenguas, ¿no? Sí, totalmente. Ah, porque en el año 1402 se registra que el nacimiento del rey texcocano de allá, los mexicanos de aquella cultura de nuestra literatura prehispánica, Nezahualcóyotl. Nace en 1926 la escritora estadounidense Harper Lee. Y en el año 1953 el escritor y poeta chileno Roberto Bolaño. Quien fallece en esta fecha 28 de abril, en el año 2009, la poeta uruguaya Idea Vilariño. 29 de abril. Nace en el año 1863 el poeta griego Constantino Cavafis. Nace en 1863 William Randolph Hearst, editor estadounidense. En el año 1929, el escritor alemán Walter Kempowski. Y también, unos años después, 6 años después para ser exactos, nace la escritora y la poeta argentina Alejandra Pizarnik. Fallece el 29 de abril de 1996 el poeta mexicano Jaime García Terrés. El 30 de abril, noche de Valpurgis. Festividad celta de transición equinoccial asociada con las brujas literariamente, sido reflejada en varias obras, siendo la más relevante una de las escenas de la primera parte del Fausto de Goethe, en la que Mefistófeles obliga a Fausto a presenciar una noche de Valpurgis en el monte Brocken. ¿Quiénes nacen este día de noche de Valpurgis? En 1938 nace Germán Espinosa, escritor colombiano. En 1938 el escritor estadounidense Larry Niven. Y en 1944 nace también el poeta y novelista español Félix de Azúa. Fallece en el año 65 el escritor español romano Séneca. En 1998 fallece la escritora francesa Dominique Aury. Y en el año 1998 el poeta sirio Nizar Kabani. Así es, y llegamos tal día como hoy, primero de mayo. Felicitamos a todos los trabajadores que nos escuchan. Felicitaciones, Elizabeth. Felicitaciones, Luis Enrique. Porque sí es verdad que aquí en el trabajador está allí en los controles Luis Enrique y aquí en el micrófono Jason Maldonado. Y Elizabeth Noguera. ¿Quiénes nacen el primero de mayo, tal día como hoy? En el año 1672, el escritor y político inglés Joseph Edison. Nace en 1830 el poeta belga Guido Gesell. Y en el año 1901, el escritor y humorista húngaro Antal Serb. Nace en 1909, Yanis Ritsos, poeta y político griego. Y en el año 1959, la actriz y escritora francesa, excelente dramaturga, Yasmina Reza. Y antes de hacer la lectura que nos va a regalar Linsever en el día de hoy, cerramos las efemérides comentándoles que fallece el primero de mayo, en el año 1874, el escritor y lingüista italiano Niccolò Tommaseo. Y ahora, como dentro de las efemérides está nada más y nada menos que Constantín Cavafis, Isabel nos va a regalar la lectura de ese poema inmortal, extraordinario, que se llama Ítaca. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. Al estrigones y a cíclopes, al airado Poseidón nunca temas. No hallarás tales seres en tu ruta, si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo. Al estrigones ni a cíclopes, ni a fiero Poseidón hallarás nunca, si no los llevas dentro de tu alma, si no es tu alma quien ante ti los pone. Pide que tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano, en que con placer, felizmente, arribes a bahías nunca vistas. Detente en los emporios de Fenicia y adquiere hermosas mercancías, madrepela, madreperla y coral, y ámbar y ébano, perfumes deliciosos y diversos. Cuanto puedas invierte en voluptuosos y delicados perfumes. Visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en la memoria, llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años, y en tu vejez arribes a la isla con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje. Sin ella el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida, como has vuelto, comprendes ya qué significan las Ítacas. Y ese era el poema Ítaca de Constantín Cavafis, a propósito de estar dentro de las efemérides semanales literarias de Librería Sónica. Además, la lectura que nos regaló Linsabel estuvo acompañado musicalmente de el concierto número 1 en do mayor de Joseph Haydn, interpretado por Mislav Rostropovich, un violonchelista ruso que falleció el 27 de abril del año 2007 y es considerado además uno de los mejores violonchelistas de todos los tiempos. Con esta lectura vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. My immaculate dream, made breath and skin. I've been waiting for your sign with the home tattoo. Happy birthday to you. Was created for love. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y escuchábamos el tema Come Undone de la agrupación británica Duran Duran. ¿Sabes que el nombre de Duran Duran ellos lo tomaron de la película Barbarella? Pues no sabía. Ah, yo lo leí por ahí en algún lugar, además, como es una de las películas fetiche para mí. Me tubiaste. Duran Duran era el malvado de Barbarella. Y cuéntanos por qué trajimos este sabroso tema, uno de los pocos que me gusta de Duran Duran. Me gusta Con un Down, me gusta El Mundo Ordinario. Hay otros temas también, pero este está sabroso. Abrimos este segmento con esta deliciosa versión desconectada, unplugged, puesto que Roger Taylor, baterista de la agrupación, estuvo de cumpleaños el día 26 de abril. Nació en el año 1960 en la ciudad de Castle Bromwich, en Inglaterra. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es un placer en Librería Sónica darle la bienvenida a Rodney Casares, librero, amigo, y siempre nos da excelentes recomendaciones de literatura para todas las edades. Y ustedes los pueden conseguir en la librería Alejandría, en el Centro Comercial, Trasnocho. No, Paseo Las Mercedes. Exactamente. Bienvenido, Rodney. Hola, Lynn. Hola, Jason. ¿Cómo están? Chéverísimo, encantados de escucharte. Saludos, Ronay. Para nosotros es un gusto, como siempre, tenerte en el programa, porque además eres un ávido lector y estamos seguros que vas a compartir con nosotros y con nuestra audiencia de esas buenas reflexiones y buenas recomendaciones que siempre tienes a mano en cuanto a tus lecturas. Veamos, ¿qué nos recomiendas, Ronay? Mira, Jason Lin, ahorita estoy leyendo a Alessandro Barico. He estado en las últimas dos semanas, a partir de la lectura de 900, quedé enganchado. Y bueno, me leí 900, me leí Océano Mar, y ahora estoy con el libro más nuevo que se llama Emmaus, que es lo que acaba de lanzar ahorita Barico. Del mismo Barico, ¿no? Sí. Tú me habías comentado que estás, bueno, pegadísimo con este autor. Yo de Barico nada más he leído Seda, yo no sé si tú lo leíste. Sí, leí Seda. ¿Y viste la adaptación al cine? No, no vi la adaptación al cine. Muy buena, te la recomiendo. También tiene una adaptación, por cierto. Vale la pena, porque por ejemplo, o por lo general, esas adaptaciones tan literarias, vamos a llamarlo así, como el caso de Seda de Barico, pudiera pensarse que no es muy buena, precisamente por lo literario que es. Pero yo considero, dentro de mis pocos conocimientos o nulos conocimientos del cine, que la adaptación fue estupenda. Yo te la recomiendo. ¿Esos libros que estás leyendo se pueden conseguir allí en la librería, Rodney? Sí, hemos traído algunos ejemplares importados y, bueno, estamos en el grupo de librería Alejandría y Luden, están disponibles, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿qué otras cosas nos recomiendas? ¿Qué más has leído? ¿Qué más? Sí, ¿qué se está vendiendo? ¿Qué ha llegado que la gente pregunte, mira, necesito comprar este libro? Mira, así de esa manera directa es muy difícil, ¿no? Nosotros hemos podido traer algunas cosas importadas, pero bueno, lo que está llegando es muy poco, ¿no? Más o menos lo que ha traído la gente de Alfaguara, por ejemplo, ahora llegó Oscura, que es la segunda parte de Nocturna, el libro de Guillermo del Toro y Chuck Hogan. También llegó una adaptación gótica de la novela de La Caperucita Roja. Más o menos eso es lo más nuevo que hemos recibido, ¿no? Y cuéntanos acerca de esta adaptación gótica de la novela del cuento clásico de hadas de Caperucita Roja, que es, sé que está vinculado con la película de Warner. Sí, está medio raro, diríamos, ¿no? Creo que se montaron con toda la ola de vampiros de Stephenie Meyer y lo que están leyendo los chamos ahora y pues lanzaron este libro. Yo en realidad no lo he revisado todavía y tampoco alcancé a ver la película, entonces no hay ninguna opinión ahora. Bueno, yo vi los avances de la película en el cine. Y déjame decirte que la verdad no satisface mi curiosidad. ¿No te llamó la atención? No, no, para nada. No, es una historia de amor aparentemente entre Caperucita y un hombre lobo, entonces ya la viste. Roney, cuéntanos, coméntanos o recomiéndanos algún libro, aparte de estos que ya has mencionado, de digamos que de factura reciente, algún clásico que tú consideres imprescindible leer. Mira, bueno, está difícil. Yo soy un poco lector de clásicos, ¿no? Diríamos lo más elementales. No es muy fuerte. Prefiero leer autores contemporáneos, autores que estén vigentes, ¿no? Claro, tienes tu tendencia de lectura. Muy bien. Y cuéntanos algo, ¿qué es lo que más se está vendiendo? ¿Qué es lo que más está pidiendo la gente cada vez que entra a tu librería? Mira, ahora mismo se está vendiendo La rebelión de los náufragos de Mirta Rivero y el libro Sangre en el diván de Ibelice Pacheco. Eso es lo que la gente pide todos los días. Te comento que me han hablado maravillas sobre ese libro, La rebelión de los náufragos. ¿Tú has tenido la oportunidad de leerlo? Sí, yo lo leí. La verdad que... ¿Qué opinas? Está muy bien escrito y la forma como Mirta propuso el libro es muy interesante, porque va contando pues lo que sucedió y va intercalando entrevistas, ¿no?, con personajes protagonistas de la historia. Está bien interesante. Y tuve hace unos días, me hiciste una recomendación de un libro para niños que se llamaba El oso que amaba los libros. ¿Tienes novedades en cuanto a literatura para jóvenes y para niños? Sí, me han llegado cosas muy lindas. Precisamente estuve revisando uno que llegó, que se llama Murciélagos en la biblioteca, que también está buenísimo. Me llegó también uno que se llama El cuento de los dos ratones, de Ruth Brown, que también está muy, muy interesante. En Editorial Juventud llegaron varios títulos que están bien interesantes para los chamos. ¿Y estos libros son, ambos que mencionaste, Rodney, son de la misma Editorial Juventud? Son de Editorial Juventud, sí, porque, bueno, han traído una cantidad de libros, bueno, muy interesantes, ¿no?, para los chamos. Para los amigos que nos están sintonizando en este momento, estamos conversando con Rodney Casares, amigo, librero, lo pueden conseguir y en la librería Alejandría, en Paseo Las Mercedes. Y además de eso, Rodney también lanza sus recomendaciones vía Twitter, en esa red que cada vez crece y crece en el país, ¿no? De hecho, recientemente leí un análisis estadístico que en el continente, no sé si es el continente americano o a nivel mundial, Venezuela está en el quinto lugar de los países que tuitean y utilizan este servicio. Y Rodney tiene su Twitter. ¿Cuál es, Rodney? Mi Twitter es @rodcasares, R-O-D Casares, como el escritor argentino Bioy Casares. Así es. Sí, porque además te lo comento y lo comentamos al aire, Rodney, porque hay mucha gente que cada vez se pega más a esta red social, y nosotros que estamos allí también con el Twitter de Librería Sónica, nos consta que semanalmente tú haces tus recomendaciones. Creo que fuiste tú junto a otra persona, y disculpa si no es así, que promovió y ya se institucionalizó utilizar el tag del Jueves de Libros. Rodney, ¿es así? Sí, desde aquí salió la idea del Libro del Día. Yo comencé a tuitear recomendaciones con ese tag, y bueno, alguien dio la idea de que lo hiciéramos algún día en específico, y la gente de Ficción Breve, Penis Roja, le dieron empuje, y bueno, ya lo pegamos. La gente todos los jueves religiosamente recomienda su libro o sus libros, ¿no? Sí, bueno, de hecho desde Librería Sónica y desde Rana Encantada los jueves somos unos fieles seguidores de ese hashtag que es Libro del Día o Jueves Libros. Y siempre estamos teniendo recomendaciones que tienen que ver o con lo que estamos leyendo o con lo que estamos por leer o lo que hemos leído y nos ha encantado. Sí, así es. Rodney, antes de despedirnos, en estos últimos 30... Autores venezolanos. Claro, 30 segundos, autores venezolanos, ¿qué has leído? ¿Qué nos recomiendas? Sí, mira, bueno, tenía, por ejemplo, el libro nuevo de Héctor Torres, El Regalo de Pandora, que hay unos cuentos, bueno, buenísimos. He leído alrededor de 5 o 6 y va muy bien. Hay uno que se llama Marlene, No sueña en Caracas. No sueña en Caracas. Famosísimo. Y, hay varios cuentos muy buenos. También pude alcanzar a leer el libro de Esther, de Méndez Guedes, que lo acaban de lanzar ahorita, Lugar Comunista y Relectura. ¿Qué te pareció? Muy bueno, muy bueno. A mí me gustó el libro de Esther. Yo estoy leyendo El Regalo de Pandora en este momento, claro, para invitar a Héctor, quien ya es amigo de esta casa. Y hasta ahora me ha gustado. Yo lo único que pudiera decir al momento, y no es una crítica destructiva ni mucho menos, porque está muy bien escrito, es que, por ejemplo, el primer cuento, el cual no recuerdo el nombre, yo no lo hubiese colocado hasta ahora, y voy más allá de la mitad. O sea, creo que me faltarán dos o tres cuentos para terminar. Yo ese primer cuento no lo hubiese comenzado abriendo el libro, hubiese puesto otro. Yo lo tengo incluso señalado en el libro, pero es una cuestión de opinión personal. Tal vez este cuento, a mi gusto, no tenga esa fuerza que sí hay, yo, por ejemplo, en el segundo cuento del libro. Rodney, no sé si lo tendrás a mano. Sí, lo tengo por acá en la mano. Bueno, incluso yo hice esa anotación, Linsabel, ese segundo cuento, a mi gusto, yo lo hubiese puesto abriendo el libro. Me parece más rotundo, más contundente que el primero. Pues eso es un asunto muy personal. Yo no estoy diciendo que sea malo, sino que tal vez yo como lector, yo siento más fuerza en ese cuento y por eso hubiese invertido, ¿no? ¿Cómo se llama el cuento, Rodney? El alimento de los mirmidones. Sí, yo hubiese abierto el libro con ese cuento. Pero hasta ahora la lectura va muy bien. Rodney, nos están haciendo señales porque tenemos que hacer ya nuestro corte publicitario. No sé si te gustaría compartir con nosotros en el segundo segmento o estamos bien así. Bueno, si gustan, hay muchas cosas que recomendar. Ah, perfecto. Entonces nos quedamos contigo. Vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica y al volver seguimos conversando con Rodney Casares en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Satin Doll, interpretada por Duke Ellington, compositor, director, pianista estadounidense de jazz, considerado por muchos como uno de los más importantes e influyentes compositores de jazz de la historia, al lado nada más y nada menos que de Louis Armstrong y Charlie Parker. Nació en Washington, D.C., 29 de abril de 1899. Y bien, continuamos en conversación, en grata conversación con nuestro amigo librero Rodney Casares, quien regenta la librería Alejandría. Oye, regenta, ¿verdad? Son importantes. Regenta la librería Alejandría en el Paseo Las Mercedes. Continúa allí, ¿verdad, Rodney? Aquí estoy todavía. Desde el reino de Alejandría, donde tú estás en este momento de príncipe regente, cuéntanos, ¿cómo es el movimiento de las editoriales venezolanas? ¿Cuál editorial te llega más? ¿Cuál se preocupa más por sus lectores? ¿O cuál es la que tiene un feeling que tú dices, mira, esta editorial me gusta cómo trabaja? Bueno, en líneas generales cada una, ¿no? Porque cada quien tiene su punto a favor y su fortaleza. Sí, sí, bueno, podría de repente sonar como propaganda, ¿no? Pero creo que la editorial venezolana más la que trabaja mejor es precisamente la editorial Alfa, ¿no? Que es la misma dueña de la librería, es medio, no es propaganda, ¿no? Pero luego, los libros del Nacional hace muy buen trabajo, Editorial Alfaguara hace muy buen trabajo, y las editoriales ahora que están arrancando, por ejemplo, con FB Libros, ahora Lugar Comunista, que están arrancando, bueno, están haciendo un papel bien importante, ¿no? ¿Hay buena rotación en cuanto a la cantidad y a los títulos de cada una de las editoriales, Rodney? Bueno, no tanto como quisiéramos, ¿no? Sabes que, bueno, con todo el tema de las importaciones, se pone muy lento la llegada de libros, pero normalmente las editoriales hacen todo el esfuerzo posible para tener novedades y traer más o menos lo que la gente quiere leer, ¿no? Okay. No todo lo que sale, pero sí una buena cantidad de las novedades que se imprimen afuera y en hablando de autores venezolanos también lo hacen bien. Hay algunas que lo hacen muy bien, en verdad. Y de las editoriales, nombraste Juventud, de las editoriales locales, sabemos que la misma Alfaguara en su línea infantil y juvenil, Ediciones Ecaré, Plaico, están moviéndose bastante bien con su distribución. Cuéntanos un poco cómo es el feedback que te da el lector con respecto a la producción de libros infantiles y juveniles del país. Sí, bueno, ya diríamos que Care se puede nombrar como una editorial clásica, ¿no? Con el tema venezolano. Plaico y Editorial Camelia están haciendo muy lindos libros y están preocupándose porque los libros están en las librerías y que la gente reciba las cosas. Antes era un pelo más difícil. Era muy difícil conseguir las novedades, los clásicos venezolanos infantiles, todo eso, pero yo diría que en los últimos 2 años esto ha cambiado totalmente. Ahora te voy a hacer una pregunta, yo sé que es un poco despiadada, Rodney, pero creo que la confianza me lleva a hacer dicha pregunta. En cuanto al precio de los libros, Rodney, ¿qué opinas tú? ¿Qué variaciones hay entre editoriales? ¿Se está vendiendo? ¿Estás vendiendo más libros? ¿Estás vendiendo menos? ¿Cómo va eso? No, bueno, no, la caída de las ventas es estrepitosa, ¿no? Cuando hablamos de cantidad de ejemplares vendidos, si revisamos de un año a otro, podríamos hablar de un 30% menos. O sea, yo creo que los precios influyen mucho en la venta. Pues la gente antes compraba 3-4 libros y gastaba un poco menos. Ahora con 2 libros o 3 libros gasta 1000 bolívares, un poco más. Entonces, en la cantidad de ejemplares, que es como se debe manejar la venta, ha bajado mucho. Y eso sin contar que, bueno, que son menos libros o el abanico es más pequeño. Claro. Cada vez que yo he ido para la librería Rodney, he visto con gusto ese mesón donde tienes los libros, por ejemplo, de la editorial Anagrama, que es una extraordinaria y una estupenda editorial. Todos sabemos, y no es mentira, y no estoy inventando nada, que son libros un poco más costosos. No obstante, la variedad que presentas en esta editorial, en la oferta de libros de esta editorial, es bastante, bastante buena. ¿Se están vendiendo bien esos libros a pesar del costo? Sí, bueno, lo que pasa es que hacemos el pedido con mucho cuidado, ¿no? Tratamos de elegir los mejores autores, los mejores títulos. Como escribiste esto en Twitter en días recientes, el lomito literario. El lomito, sí. En realidad, sí. Yo hago la lección con bastante cuidado, de modo de poder vender los libros rápido y que la gente pueda seguir consiguiendo novedades, ¿no? Porque si no, si compro un libro y dura 2 meses en la librería, el negocio sería muy, muy malo. Creo que es de Anagrama, corrígeme si me equivoco, un libro que leí y cuyo autor no recuerdo exactamente el nombre en este momento, lo leí en el Banco de Libros, en el Centro de Documentación, en el Comité de Evaluación, que se llama el curioso incidente del perro a medianoche. No, ese es un libro editado por Editorial Salamandra. Salamandra es. A mí me encantó ese libro. Sí, un libro muy interesante, con un chamo con Asperger o autismo, ¿no? La propuesta es bien, bien interesante. Sí, la historia, la anécdota del libro es muy rica y te mantiene pegado en el libro, así como te está pasando a ti con Alessandro Barico. Bueno, hablando de Barico y hablando de El curioso incidente del perro a medianoche, hay un libro que se llama City, que también toca el mismo tema que este de Marjadón, que es de Alessandro Barico. ¿Cuál? ¿El libro este City de Barico también? City de Barico, sí. También toca el tema, hay un personaje también con autismo, con síndrome de Asperger. Qué bueno. También quería comentar, Rodney, y creo que te va a agradar el comentario. Bueno, creo, de repente me estoy equivocando, pero tu mano derecha dentro de la librería se ha vuelto también en poco tiempo un buen librero y es un gran lector, ¿no? Que es el amigo Jonathan Bustamante. Yo no sé si él está por allí para que le envíes nuestros saludos. Sí, ahora mismo está almorzando, pero sí, la verdad que Jonathan ha sido un descubrimiento súper interesante y ha resultado ser un gran alumno. Sí, sin duda, porque además, amén de disfrutar de la lectura, de la literatura, así como hacemos nosotros, como haces tú, como hace Isabel, como hacen nuestros amigos oyentes, Jonathan es bien conocido en el medio literario, en el medio del Twitter, como el lector metálico. De hecho, ese es su seudónimo en el Twitter, @lectormetálico, y cada vez que él hace una recomendación, cada vez que él recomienda un libro, él recomienda, hace, como dije hace un minuto, puro lomito literario. Él lo que lee es puro cuarto bate. Sí, sí, la verdad que hemos hecho un equipo súper interesante. Tenemos una clientela feliz, que es lo importante, que el lector esté feliz, que el lector salga con un libro y cuando termine de leer, bueno, diga, bueno, qué buen libro me recomendaron estos muchachos. No, sin duda, porque además Jonathan ha avanzado a grandes pasos, porque amén, vuelvo y repito, de sus buenas lecturas, es una persona con una calidad humana extraordinaria, de trato muy noble, y cada vez que tú le preguntas algo, él, por lo general, casi siempre que yo le pregunto algo a Jonathan, él, si no lo ha leído, conoce el autor y tiene la referencia, lo cual es importantísimo para un librero. Se entiende que, bueno, que no puedes haber leído todo, es imposible, no es que es casi imposible, sino es que es imposible, pero tiene la referencia, y si por X o Y, él, porque lo he visto en su función y en su trabajo, si llega una persona y le pregunta y no sabe, él se esmera y busca y le consigue la información a la persona. Ese es un extraordinario servicio que presta Jonathan también. Sí, tenemos un plus, ¿no? Bueno, que hay gente por ahí que dice que hay pocos libreros, que el oficio se está extinguiendo y bueno, no sucede así. En realidad, la realidad es otra. Pues. Sí. Habemos jóvenes que en varias librerías están dando duro, trabajando bastante y leyendo y recomendando. O sea, hay que quitarse un poco eso de la mente de que los libreros eran los viejos que venían del sur o algo. No, hay una gente joven haciendo buen trabajo en muchas librerías. Sí, hay una generación de relevo que tú los ves en las Alejandrías, los ves en el Buscón, por ejemplo. En Suma Libros, en Congreso. Entonces yo fui a comprar un libro sin decir que yo soy librero y de verdad que la atención fue genial. O sea, hay gente que está haciendo su trabajo y con gusto. Muy bien. Bueno, Rodney, ahora sí nos despedimos de esta grata conversación que tuvimos hoy en la mañana del domingo. Te debemos el café. Te debemos el café y estamos, bueno, muy agradecidos contigo y bueno, por haber compartido con nosotros esas recomendaciones de lectura. No, gracias a ustedes por la invitación. A mí me da mucha curiosidad, perdón que te interrumpa, Rodney, y después te dejo para que te despidas. Si alguien quiere ser librero, ¿cómo hace? Aquí hay que aprender en las librerías. Ahí lamentablemente no hay ninguna escuela, ni curso, ni nada para aprender a ser librero. en el sur hay, por ejemplo, la escuela de librero, en Italia hay escuela de librero, en Alemania hay escuela de librero, pero aquí no. Estamos haciendo un trabajo, estamos con algún proyecto por ahí para ver si podemos formar libreros. Eso te iba a comentar, Ronnie. En algún momento les pediré que hagamos un poco de bulla. Seguro. Mira, que sí. Mira, con todo gusto, y cuenta con nosotros, y en particular me pongo yo también a la orden, porque esa es una inquietud que tengo desde hace bastante tiempo y la he conversado con algunas personas que estamos vinculadas a los libros, y creo que hace falta que todos los que tenemos esa inquietud nos pongamos de acuerdo, conversemos y digamos, pues, aunque sea un curso, un taller o algo, pero que empecemos. Así es. Así es. Ahora sí, te dejo para que te despidas. Bueno, gracias por la llamada y por aquí estamos a la orden, muchachos. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a Rodney Casares, librero, amigo de esta casa. Lo pueden conseguir en la librería Alejandría en Paseo de las Mercedes. Y bueno, cada vez que quieran una recomendación, seguramente Rodney se las va a saber dar, como también Jonathan Bustamante. Los pueden seguir por el Twitter, @RodCasares y @LectorMetálico. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar, ¿viste? Escuchando al rey en la voz de Pedro Cruz Mata. Mejor conocido como Don Pedro. Me pasé de ridículo cantando, pero no importa. No, pero sabroso. ¿A quién no se le alborota ese cantante interno cuando escucha una interpretación del rey? Y más aún si es del Ruiseñor de América. El Ruiseñor de América, o también el tenor continental. O el samurái de la canción. O el samurái de la canción. Déjame decirte que la música de hoy ha estado bien variadita, ¿no? Hemos tenido jazz, hemos tenido, bueno, esta pop. Música pop. ¿Esto cómo lo llamamos? ¿Ranchera mexicana? Ranchera. Así es. ¿Y por qué? Música y poesía en Librería Sónica. Hoy compartiremos con ustedes por qué trajimos a Don Pedro Vargas cantando El Rey a Librería Sónica. Ajá, pero diga por qué. Pues porque Don Pedro Vargas nació un 29 de abril del año 1906 en Guanajuato, México. Y ahora sí, vamos a decirles ¿qué viene hoy en Música y Poesía en Librería Sónica? Pues parte de nuestras efemérides está hecha para homenajear a esta poeta argentina. Escucharemos en la voz de Jason el poema Sortilegios de Alejandra Pizarnik. Y las damas vestidas de rojo para mi dolor, y con mi dolor insumidas en mi soplo, agazapadas como fetos de escorpiones en el lado más interno de mi nuca, las madres de rojo que me aspiran, el único calor que me doy con mi corazón, que apenas pudo nunca latir, a mí, que siempre tuve que aprender sola cómo se hace para beber y comer y respirar, y a mí que nadie me enseñó a llorar, y nadie me enseñara ni siquiera las grandes damas adheridas a la entretela de mi respiración con babas rojizas y velos flotantes de sangre, mi sangre, la mía sola, la que yo me procuré, y ahora vienen a beber de mí luego de haber matado al rey que flota en el río y mueve los ojos y sonríe, pero está muerto. Y cuando alguien está muerto, muerto está, por más que sonría y las grandes, las trágicas damas de rojo han matado al que se va río abajo, y yo me quedo como rehén en perpetua posesión. Y eso fue el poema Sortilegios, de extracción de la piedra de la locura, de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, acompañado por el preludio para violonchelo, suite número 1, de Juan Sebastián Bach, interpretada por el violonchelista ruso Mstislav Rostropóvich, quien falleció, como ya dijimos en el corte anterior, el 27 de abril del año 2007. La poesía de Pizarnik es extraordinaria. Absolutamente. Una de las mejores poetas argentina y hispanohablantes. Y bueno, quisimos hacerle este humilde homenaje, puesto que está dentro de las efemérides de esta semana. Y como hoy estuvimos hablando de recomendaciones de lectura con nuestro amigo Rodney Casares, bueno, nosotros no queremos perder la oportunidad en estos últimos 5 o 6 minutos que nos quedan para también hacer algunas recomendaciones personales de lectura, para que, bueno, nuestros amigos oyentes, ustedes que siempre nos escuchan todos los domingos o nos escuchan cada vez que descargan el audio online, en línea, por internet, también, bueno, para que se hagan de estas lecturas. Por ejemplo, yo les recomiendo leer Leviatán, el autor norteamericano, estadounidense, mejor dicho, Paul Auster, está bajo el sello Anagrama, y precisamente Leviatán fue una recomendación de lectura que me hiciera el amigo Jonathan Bustamante, librero, a quien puede consultar también por su Twitter, arroba lector metálico. Es una trepidante historia de un escritor y de una persona que, comenzando la novela, estalla en mil pedazos. Y usted se preguntará, bueno, ¿y cómo es eso? Bueno, porque estaba al lado de una bomba, no le voy a dar mayores detalles, y estalla la bomba. Por ahí comienza el desarrollo de esta novela de Paul Auster, y lo más impresionante, o una de las tantas cosas que se puede decir de este autor, es que Auster, de las cosas más sencillas del día a día, de la cotidianidad más simple, desarrolla sus historias. Y es impresionante cómo de algo tan sencillo se explaya dentro de su mundo ficcional. Así como hicieron los grandes narradores de la historia de la literatura universal, por ejemplo, como lo es, y no lo digo en tiempo pasado, Balzac, con esa comedia humana extraordinaria, un gran narrador, como por ejemplo también Marcel Proust, con Busca del Tiempo Perdido, donde, bueno, largas y extraordinarias parrafadas de cosas tan sencillas y cotidianas del día a día. Bueno, Paul Auster hace lo mismo, pero digamos que más brevemente y llevado al presente, al tiempo presente. Como un lenguaje, ¿no?, contemporáneo. Contemporáneo, sí. ¿Qué recomiendas tú? Vamos uno y uno. ¿Qué recomiendas tú? Bueno, yo te voy a hacer trampa y voy a decir ahorita 3 de adultos. Ajá, de un solo leñazo. Sí, de un solo leñazo, porque tenemos que aprovechar el tiempo que ya es corto. Sí. Pues recientemente, por el Día del Libro, pues cerrando el mes de abril, nos preguntaron, Carlia Barreto me preguntó qué libros recomendaría yo de autores venezolanos. Entonces seleccioné para adultos 3 libros. Uno, una novela editada por Monte Ávila, escrita por Néstor Caballero, que se llama Naranjas Dulces. Es un paseo histórico por la modernidad venezolana. La quiero leer, por cierto. Desde la época de las guerrillas, donde vemos a través de los ojos de un niño cómo va cambiando el país bajo su mirada. Déjame hacer un paréntesis, bellísimo. Disculpa que te interrumpa, además que la quiero leer de hace un par de años, que llegó acá, recientemente conocí a la hija de Néstor Caballero. Ah, a Gaby. Sí, entonces claro, quiero leer, disculpa la interrupción, cierro Tranquilo. Paréntesis. Bueno, luego un clásico que todo venezolano que le guste la literatura, que le guste escribir además y que quiera escribir, debe leer, Cubagua, de Enrique Bernardo Núñez. Es una novela muy moderna, escrita en una época donde su manera narrativa es absolutamente de ruptura. Es una lectura pendiente en mi caso, y creo que está bajo el sello de la Biblioteca Ayacucho. También la tienen allí, sí. Pero yo en Ayacucho no la he conseguido en ninguna librería. Y de verdad es una novela que a mí me fascina desde que la leí en la adolescencia y la retomo cada cierto tiempo porque es de esas lecturas que te hacen ver que la modernidad del lenguaje y de la manera de contar no tiene que ver con la época en la que vives, sino con la visión que tienes de la escritura. Y luego, una tercera recomendación para adultos, quienes les gusta la poesía, pues de Vidico o de Vidanco, las obras completas de Jani Osot, una poeta indispensable dentro de la poesía venezolana, una poeta de factura universal, con una palabra muy bien trabajada, melódica, con una estructura fuerte, que te atrapa, que te mete en el poema y te hace vivir las imágenes que te presenta. Además que te llena los sentidos, es una poesía muy sensorial y que es un logro y una gran idea que Vidanco haya reunido las obras completas de Jani Osot. Sí, yo recomiendo también la lectura de, y creo que lo dije en domingo antepasado, La elegancia del erizo de Muriel Barbery, esta escritora francesa. Es una historia estupenda que tiene como protagonistas a dos mujeres, una mujer humilde, conserje, de más de 50 años de edad, y una niña de 12, 14 años, creo que 12, se llama Paloma. Son dos mujeres inteligentísimas, hasta más no poder, y están camufladas dentro de un lujoso condominio. Digo camufladas porque esta conserje, sabiéndose tan inteligente, no quiere que nadie se entere de ese gran acervo cultural que tiene consigo, que lleva consigo, porque no es solamente que domina la literatura, sino que sabe de música, sabe de pintura, y por ahí se van desarrollando la historia hasta que conoce a esta niña Paloma, quien está planificando su suicidio, y mientras eso sucede va reflexionando sobre aspectos de la vida y aspectos culturales, literarios. No voy a decir más porque evidentemente ese es el, digamos que el misterio de esta novela. También les recomiendo La advertencia del ciudadano Norton. Ya tuvimos a Carl Crispin hace un par de semanas acá, una novela muy bien hecha que se deja leer con gusto y que además es horrible cuando la vives en carne propia. Sí, algo así la estás viviendo, sí. No tanto así afortunadamente, pero no, va por ahí. No me lo secuestraron, pero igual no tengo acceso a mis archivos, sí, todavía. Y ya para finalizar, porque nos queda apenas un minuto, les recomiendo, y estas son dos lecturas que están en proceso, que están en gerundio, son dos libros que estoy leyendo en este momento. Realmente estoy leyendo cuatro libros, pero voy a comentar solamente dos. Uno es un clásico que tenía pendiente, que es Moby Dick. Es una maravilla de libro. De hecho, es cuando tú dices Leviatán, yo inmediatamente pienso en Moby Dick. Pensaste, claro. Moby Dick de Herman Melville, un clásico indispensable. Es un libro que lees un capítulo y dices, no, déjame leer un capítulo más, porque además está muy bien distribuido los espacios, de manera que la lectura no se te hace pesada, a menos de que no es pesada por la manera en que está y por la estructura misma del libro. Y estoy leyendo, porque también lo voy a decir, un libro de lo que llaman de divulgación. Un libro que se llama El poder de la mente, de Eduardo Punset, y esto es una maravilla de libro. Lo comencé a leer hace dos días, voy más allá de la mitad, y hay mucha ciencia. Es un libro de ciencia, si se quiere, aplicado a ese maravilloso mundo, misterioso mundo de, y cito el título del libro, El poder de la mente, un extraordinario libro de divulgación. Última recomendación para 30 segundos, pues tres recomendaciones para niños. Chamario, de Ediciones de Caré, Eduardo Polo, un poemario para chamos, como es el juego que le da nombre, escrito pues por Eugenio Montejo con su heterónimo de Eduardo Polo. Ya con esa presentación no hay mucho que decir, es un libro riquísimo para adentrarse en el descubrimiento de la sonoridad de nuestro idioma. Así es. Gato Encerrado, de Mireya Taguas, es el caso de un gato y es un gato que en cada espacio tiene un nombre distinto, un dueño distinto, y cuando lees y consigues el cuento, que lamentablemente no se consigue tan fácilmente, lo disfrutas muchísimo. Y de Armando José Sequera, que también escribe para adultos, Teresa, que es un libro para niños disfrutado muchísimo por los adultos. Así es, y nos despedimos con la frase del día. El poeta, el decisivo poeta, es siempre un revelador, es esencialmente profeta. Vicente Alexandre. En la dirección general, Jaime Nestares. ¿Quién es la gerente de producción? Claudia Camperos. ¿Qué hace Javier Pereira? Es el gerente de información y opinión. ¿Quién controla la consola? Luis Enrique Delgado. Y nos despedimos quienes compartieron con ustedes, Jason Maldonado y Linsabel Noguera. Nos despedimos con el tema indestructible del maestro del jazz latino, Ray Barreto, inolvidable percusionista estadounidense que nació en Nueva York el 29 de abril de 1929. Sus congas están en cientos de discos de jazz y música latina. Chau. Chau. Cuando en la vida se sufre una herida, porque se pierde sangre querida, en ese momento coge el destino en tu mano, que echa pa'lante mi hermano, con la ayuda de nueva sangre. Cuando en el alma se siente un dolor, por la traición que te rinde un amigo, en ese momento presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.